la mejor programación cristiana. La mejor programación japonesa. Todo lo encuentras en Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox. Radio Ox. ¡Ya caíste, querido! ¡No! ¡Mate, creo! I'm not afraid to die. Radio Ox. Tengo que ser siempre el mejor. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Nadie más. Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Muy buenas noches a toda la gente que nos escucha a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Ya bienvenidos a una nueva edición, así es, de su gustadísimo programa Opening Song. Así es. Día miércoles 19 de agosto. Ya estamos más de la semana, así que aquí andamos, como siempre, trayendo un poquito de diversión, como siempre, con algo de horas de openings de anime que a ustedes les gusta y a ustedes encanta. Bueno, espero que les haya encantado igual escuchar a mi estimada compañera Lau Chan, que estuvo hace unas horas con su programa de doblaje. Ay, yo por mi parte me lo perdí, porque como saben, yo estudio, y hoy ya menos mal que salí temprano, y aprovechando, ya tenía preparado todo para el programa de hoy. Así que bueno gente, algún pedido, algún saludo, cualquier cosa, pueden hacerlo a través de todos los vías de contacto que tenemos para ustedes. Tenemos al Facebook. A ver, disculpen, que me estaba acordando de algo que me habían publicado por acá en el Facebook, a mi fanpage. Recuerden que tenemos todas las vías de comunicación disponibles para ustedes. Tenemos el Facebook, tenemos las tres fanpage, que son Radio Ox. Tenemos también la fanpage de su servidor, que es Luisito Sama Locutor. Ahí me buscan y ahí me pueden dar like, y ahí están al tanto de todos mis proyectos como locutor de radio, como saben. Y también tenemos la fanpage, que es Opening Sound Diagonal Radio Ox, para la gente que quiera escuchar y quiera estar en sintonía. Este Melanio, bueno, vamos a hablar de saludos. Ya se están reportando de a poquito la sintonía. Hace unos minutos que esté al aire y ya están reportándose. Como siempre, saludos a nuestro estimado jefe Nick Solano, que nos escucha desde Guadalajara. Muchas gracias por estar en sintonía. Y como siempre, también la invitación es que se unan también al grupo GamerStar 2.0, para los que quieran unirse y quieran estar al tanto de todos los videojuegos y también en el mundo otaku, igual. Así que si quieren unirse, busquen ahí en el buscador de Facebook. Ahí buscan grupo GamerStar 2.0 y ahí se unen, mandan la solicitud de ingreso, y con gusto nuestro estimado Nick Solano está para aceptarlos. Y a todos ustedes, a toda la gente que quiere estar al tanto de los videojuegos y también al tanto de las noticias del mundo geek. Así que ahí les dan la invitación, como siempre, a nuestro amigo Nick Solano. Ya me hizo su pedido, que es The Biggest Dreamer, versión latina. Ahorita lo voy a buscar. Y que dice, por cierto, le quiero mandar saludos a ti, por supuesto. Muchas gracias, Nick. También al buen Álvaro Paz, que de seguro está escuchando desde la universidad. Saludos para Alvarito, que de seguro está escuchando. También, como siempre, al jefe Osvaldo, a Laura, a Lau Chan, y también a mi familia. Saludos la manda nuestro jefe Osvaldo, a nuestro jefe Osvaldo y a Laura y a Lau Chan, nuestro estimado Nick Solano. A ver, tocando por acá porque me habían también tenemos, como siempre, al jefe Osvaldo, que como siempre está al tanto de toda la actividad, que me dice, ya escuchando tu programa. Muchas gracias a nuestro estimado jefe Osvaldo, que como siempre está en sintonía. Recuerden escuchar su programa Animetal los viernes, si no más me equivoco, a las 4 de la tarde, hora de México y Colombia. 6 de la tarde, hora Chile y Argentina, para la gente que quiera estar al tanto. También, como siempre, un saludo a nuestro amigo, amigazo del Perú, mi estimado Melanio, que está por ahí como siempre, que me dice, espero que hayas cumplido el reto de ver Simoneta. Chuta. Lamentablemente hoy día, esta semana no, este fin de semana no pude ver Simoneta porque los estudios, tenía que terminar los trabajos y todo eso. Así que lamentablemente no pude alcanzar a ver Simoneta, que es un anime muy bueno, se lo recomiendo para la gente que quiera la combinación entre superhéroes y ecchi. Bueno, para los de la mente oscura. Que lamentablemente, sorry, mi estimado Melanio, hoy, este fin de semana no pude porque tenía que estudiar. Y como saben, el estudio es primero, el anime el otro, pero es lo que pasa. Así que ahí teníamos que me dice Melanio que se había cumplido. Es que como saben, la semana pasada le cumplí un reto a Melanio que viera el anime de Simoneta. Así que espero esta semana poder ver por lo menos los capítulos hasta el momento de este anime. También, como siempre, que me dice Melanio, dice, ya sabes que de pie cojeo, así que te pido por favor que me des el horario. ¡Ah, no! El horario de las locutoras femeninas. ¡Oh, chuta! De preferencia la de transmisión nocturna. ¡Ay, Dios! Melanio, como siempre, coquetero. ¡Ay, Dios! No, bueno, tenemos solamente a Lau por el momento. Tenemos otros que están por el momento tratando de encontrar un horario. Espero que sea, se completen. Dice, yo busqué Luchito Sama por el buscador de Facebook y me salió, tu PC no puede soportar tanta sensualidad. Este Melanio, por Dios. Ahora falta que me envíes Ricura por privado. Bueno, saludos como siempre a Melanio, que nos escucha desde Perú. También, como siempre, tenemos a nuestro amigo Pablo Miguel, que nos escucha desde Venezuela y nos dice, para Gordes, como siempre me dice él, ¿cómo estás? ¿Todo bien, hijo? Yo ya activado y ya esperando tu buen programa. Después de un día de trabajo, algo fuerte, pero todo bien. Gracias, seguimos jugando, que es lo importante, a toda calidad. Muchas gracias, mi estimado Pablo Miguel, que como siempre me escucha mi programa y como siempre está tanto igual del programa de nuestro estimado Alvarito Paz. Y bueno, pedidos, sugerencias, comentarios, de todo un poco. También, se me olvidó, también saludo igual para Liu Shang, que como siempre está en sintonía, que tiene su programa, como siempre, los jueves a las 15 horas, hora de México y Colombia. Así que no se pierdan su programa Anime Radio Kawaii, que es muy bueno su programa, así que se lo recomiendo. Liu Shang, que como siempre, un saludo y un abrazo hasta allá, hasta Machala, ahí en el Ecuador. Muchas gracias por estar en sintonía y por estar en primera fila. Bueno, como saben, ahora cambiamos de servidor. Esta semana cambiamos totalmente el nuevo servidor. Ahora, como saben, tenemos nuevo server para los que quieran con más calidad de audio y así no se consumen tantos datos móviles en su móvil. Así que los que quieran estar como siempre ahí, pueden hacerlo. Y bueno, también como siempre, saluditos, y yo sabía que me estaría escuchando, a nuestro buen Alvarito Paz, que me dice, aquí estamos, Luchito, me dice por el WhatsAppitis, desde la escuela te escucha DJ Summonet. Sí, no le gusta que le digan Álvaro, así dijo. Así que saludos a DJ Summonet, que está como siempre en sintonía, que me dice, desde la escuela te escucha, por supuesto. Saludos a DJ Summonet, que no se olviden de escuchar su programa. Que no se olviden de escuchar su programa los días jueves, o sea, mañana, a las 21 horas, hora de México y Colombia, y a las 20 horas, hora de Guatemala. Así que no se pierdan su programa, que es muy bueno, Gaming Sound, no se lo pierdan. Y bueno, a ver, ¿qué me dice mi estimado Víctor? Se te perdona que no hayas visto Simoneta. A ver, disculpe, que estaba revisando. Pero sí, espero que hayas conseguido el Urusai. ¡Ay, Dios! Tendré que buscarlo ahora y ahí te lo voy a poner. de Shanna. Independientemente si te lo conseguiste, aquí te dejo mi suculento pedido. Ahorita te lo descargo y ahorita lo pongo. Ahorita lo pongo, mi estimado Melanio. También dice... También saludamos como siempre a nuestro estimado Hagan Shadai, sí, uno de los locutores anteriores de aquí de Radio Ox, y que ahora está como siempre escuchando, que me dice saludos, te escucho. Saludos desde la oficina, te escucha el socio capitalista de la radio. Sí, este Hagane, como siempre, así que saludos para él. Y me dice mi estimado Alvarito, dice que me está escuchando y me dice que saludo a todo el grupo de Gaming Sound, que recuerden, si quieren unirse para estar al tanto de su programa, únanse al grupo Gaming Sound, busquen ahí grupo y ahí pueden estar al tanto. Y también les invito también a escuchar después de este programa, por supuesto, no puede faltar su dosis gamer. Les invitamos que puedan escuchar su radio Gamer Sound. Ahí está en para tuning y para radio, así que ahí pueden estar al tanto de la radio y ahí pueden estar como siempre escuchando. A ver qué me dice. También saludito a Anita Chan, que está por ahí, que me dice que estoy con full DVDs. Te entiendo, Anita, te entiendo. Así que saludos para ella, la jefa de recursos humanos, que si quieren postular para ser locutor, recuerden, pueden ir a la página de Radio Ox, pueden comunicarse conmigo por mi fanpage, que es Luchito Sama Locutor, y ahí pueden, ahí yo les redirijo con la persona que quieran, para que puedan postular a locutor, a editor de contenidos, a webmaster y también a otras cosas más que ahí nos va a decir después nuestra estimada Anita Chan. Y nos dice nuestro estimado Alvarito que le ponga el opening de Slam Dunk. Quiero gritar te amo, na. Sí, ahorita te lo coloco como siempre. Bueno, vamos con música. Acabamos de escuchar, como siempre, al inicio, acabamos de escuchar dos canciones. Una de ellas, el primer opening de la primera temporada de Toaru Majitsu no Index. Perdón, se me mordí la lengua. Y también acabamos de escuchar que era el opening que se llamaba Side Missing, y también acabamos de escuchar igual el opening 2 de la serie Inazuma Eleven Go, que se llama Naseba Naru no Sa, a ver, esta cosa que se me enreda, Naseba Naru no Sa Nanaido Tamago, cantado por el grupo T-Pistons más KMC. Así que espero que les haya encantado esa relación musical inicial. Recuerden, el día de hoy tenemos como siempre el top 5 de openings de anime, esta vez referente a primavera de 2012. También tenemos como siempre, tenemos novedades con referente al tokusatsu, porque ya se acerca el estreno de Kamen Rider Ghost y también tenemos mucho de qué hablar sobre eso. También tenemos como siempre las noticias referentes al mundo otaku. También tenemos algunas noticias otaku y también todo lo que quieran escuchar en estas 2 horas de programa que estamos al aire, on air. Así que únanse a todos, únanse a la comunidad y pueden estar al tanto de su programa. Te la respondo después, Melanio. Te la respondo después del corte, porque tengo que tomar agüita. Me estoy quedando sin voz. Mientras tanto, vamos con el pedido que me hizo mi estimado Nick Solano, que me pidió el opening 3 de el opening de Digimon Tamers en español latino. Ahorita se lo coloco, ahí está lista. Y también vamos con algo otaku para comenzar este programa como corresponde, ya que recuerden, estamos en vivo y en directo. Después, si quieren escuchar este y otros programas de Radio Ox, recuerden que estamos igual en Radio en iVoox. Ahora tenemos nueva plataforma, además de los links de descarga, tenemos la plataforma iVoox, que es la plataforma iVoox, que es radioocs.iVoox.com. Así que ahí pueden estar al tanto de todos los programas que están saliendo de a poquito. Así que ahí pueden estar, como siempre, al tanto. Pero bueno, y la segunda canción, a ver, déjenme buscar por acá mi compilado múltiple de canciones que tengo por acá. Ah, sí, vamos a dejarlos con esto que es Reason Why XXX, que es el opening de la serie Echi. Así es, la suculentísima, así es, bla, bla. de la serie Dakaraboku wa H ga dekinai. Así que vamos con estas dos canciones. Yo enseguida regreso, ya para entrar como siempre a debatir algunas cosas de la vida, como saben. Así que vamos con este corte musical y enseguida regresamos. Esto es Opening Zone. Está por comenzar. Ya acabamos de comenzar, por supuesto. Recuerden que están en Radio Ox, dos culturas de la mano, en un solo lugar. Enseguida regresamos. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Si es que quieres ser tan bueno, si lo sueñas de verdad, inténtalo, empiézalo, seguro y veloz. Yo no hacía la tarea jamás, pero esto se ha quedado muy atrás. Comenzó por curiosidad, porque yo quiero entenderlo todo. En todas partes tropecé, fue doloroso, yo lo sé, te siento como te sé. Algo interior me impulsó y volví a estar de que tomé la oportunidad. Llega siempre, llega intenta y así pronto triunfarás. Hazlo todo con amor, con mucha atención. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Esta vida es una guerra por ganar, aunque llegues a la meta corre más. El justo cae pero se vuelve a levantar. El amor es la fórmula infalible. No te afanes, viene ya. Vive como desearías que sea tu mañana. Enfoca bien tu realidad. Si tus palabras son verdad, vendrá la oportunidad. Yeah. Sueña siempre, sueña intenta y así pronto triunfarás. Hazlo todo con amor y pon mucha atención. Sueña siempre, sueña intenta y así pronto triunfarás. Confío en ti, lo lograrás, no pares de correr. Sueña siempre, sueña intenta y así pronto triunfarás. Hazlo todo con amor y pon mucha atención. Sueña siempre, sueña intenta y así pronto triunfarás. Confío en ti, lo lograrás, no pares de correr. Hola, ¿qué tal Radio Escuchas? Soy Levian Coco desde Monterrey, Nuevo León. Vengo para hacerle la invitación al mundo del cosplay. Es una buena experiencia, además de muy divertida. Anímense, no tengan miedo del que dirán. Y recuerden divertirse al máximo. Un beso. Hola amigos y amigas, te saluda Gustavo Martínez. Y yo soy Daniel Vega y somos parte del equipo de The White Metal Show. Queremos invitarte a que sigas nuestro programa aquí en esta tu radio, Radio Otakus Cristiano. Todos los martes a las 5 p.m. hora Colombia o 7 de la noche hora Argentina. Ánimo, Dios y nosotros somos mayoría. Radio O, dos culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Y bien, ya estamos de regreso aquí en Opening Zone a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Y bueno, acabamos de escuchar un bloque de dos canciones que ustedes nos hacen a través de el Facebook. Bueno, una canción que hicieron a través del Facebook, que fue el pedido de Nick, que me hizo de antes, que fue el opening 1, el opening de la tercera temporada de Digimon, que es Digimon Frontier. O sea, no Digimon Frontier, que era Digimon Tamers, que es la canción de The Biggest Dreamer, cantada por César Franco. Y también tuvimos el pedido, o sea, la canción que puse, que fue Sayana Sasaki con Reason Why XXX, que es el opening de la serie Echi. Así es, Echi, papá, Echi, suculencia. La canción que se llama Reason, que es el opening de la serie Bakaran Boku wa Echi, que te queda. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este ratito? Como saben, hace poco que acabo de llegar, que como saben, estudio como mono, estudio mal, pero hay que dar empeño para terminar. Bueno, así que, a ver, tengo algunos pedidos por acá. No puedo ingresar. Qué raro que no puedo ingresar porque me habían enviado pedidos por el WhatsApp. A ver, vamos a checar por acá, que me habían enviado pedidos por el WhatsApp. Ay, Dios. Vaya, como WhatsApp está revolucionando en mucho. Así que bueno, a ver, tengo el pedido que es el opening 16 de Naruto por parte de Anita Chan. Ahorita yo lo tengo, así que no hay problema. Ahorita te lo coloco en este bloque. También tenemos el pedido que nos hizo mi estimado Liu Shang, que me pidió dos canciones, que es a ver, tenemos el que fue el pedido que nos hizo Liu Shang, que fue el opening 1 de la serie de Inuyasha. Y también tenemos el pedido que nos hizo, que tenemos otro pedido, que es el Moshimo de Daisuke, que es el opening 12 de Naruto Shippuden. Ahorita esa la tengo, así que ahorita se la voy a colocar también. Y también tenemos el pedido que me hizo Melanio, que me pidió Ready to Go, que es parte del anime de Beauty Crown, que ahorita lo voy a buscar. Ay, Dios. me dice Melanio, estamos en la temporada de verano. Y todos los años, o sea, no, en la temporada de primavera. No sé si es verano o primavera. Verano, ahí sí, verano. Que parece que el último episodio que hoy salió de Okusama ga Seito Kaichou. Ay, Dios. Está para chuparse los dedos. Bueno, no. Perdonen si digo un vocabulario algo ofensivo para muchos. Pero es que este anime, como saben, este anime de Okusama ga Seito Kaichou es basado en un eroge. ¿Saben lo que es un eroge? Para la gente que está ahí, en un eroge es algo referente a las cosas para adultos. Así que de eso se basa este anime, que es Kusama ga Setokai Chou. Si son mayores de 18 años, les recomiendo que la vean. Si no, vayan a... Vayan a ver Dragon Ball. Ay, Dios. Es que lo que pasa es que esto es un anime para alto contenido, y que puede llegar hasta el grado de la sensualidad, o sea, el grado de la suculencia. Así que es... A ver, sí, tengo esa canción, mi estimado Liu Shan, ¿verdad? También tenemos canciones de estreno. Tenemos canciones de estreno. Y esa una de las canciones de estreno es la que me pusiste aquí en el WhatsApp, que es de Drivers de Kana Boom, que es parte del soundtrack de la nueva película de Naruto Shippuden, que es Boruto The Movie. Así que ahí tenemos una canción de otra canción de estreno. Vamos a ver cuántos oyentes tenemos en estos momentos, según el conteo. Sí, tenemos 7 oyentes. Muchas gracias a toda la gente que está en sintonía. Recuerden que si después quieren escuchar este programa y otros, vayan al iVox de Radio Ox, que es radioocs.ivox.com. Así que ahí pueden estar en sintonía. Voy a buscar el pedido, me hizo Anita Chan, que es el Silhouette. Parece que lo tengo. Ahorita lo tengo por acá. El de Moshimo. Ese acá está. Y ahorita voy a estirar el video que me hizo Melanio. A ver. ¡Ay, Dios, Melanio! ¡Ay, Dios! ¿Qué me dice? En resumen, Eroge son games con contenido sabroso donde protagonizan HM. Así nomás. No voy a decir más de... Ay, Dios. Vaya Melanio. Tanta suculencia para el programa. Pero bueno, es así lo que hago en este programa. Pero bueno, vamos con algo para disfrutar en este rato. Vamos con música, porque ya viene el bloque de canciones de estreno. Tenemos muchas canciones de estreno esta semana. Y justo después del programa de la semana pasada, justo llegó un opening tarde. Así que en esta semana lo voy a colocar para la gente que quiera editarse. Tenemos The Working, la tercera temporada. Que también... También tenemos el caso del opening de la serie de... Crash Room Girls. También tenemos esa canción. Así que bueno, también tenemos Crash Room Girls. También tenemos el caso de la serie de... o sea, tenemos altos openings, pero eso lo vamos a hacer después del corte comercial. Así que bueno, ay, Dios, vaya. Pero bueno, vamos con el pedido que nos hizo Alvarito Paz, que nos está escuchando, o sea, DJ Sobanets, también pidió esta canción. Vamos a dejarlos con la versión de Adrián Barba de esta canción, que es el opening de uno de las series. A ver, se me va a pasar el pedido. Ahorita lo voy a colocar acá. Que casi se me pasa el pedido. Lo voy a buscar de nuevo. Acá está. Que se me había pasado el pedido. Ese se me pasó el pedido. También tenemos el pedido que nos hizo Liu Shan, que me pidió esta canción. Sí, no te preocupes, mi estimado Melanio, ya va a salir tu pedido. Paciencia. También vamos con el pedido de Melanio. Sí, vamos con el pedido de Melanio. Vamos con el pedido de DJ Summonets. Y vamos con el pedido que me hizo Melanio, que es la canción, acá lo tengo, que es Ready to Go, que es parte de el parte del anime Guilty Crown. Ahorita lo voy a buscar por acá en mi repertorio. Pero por mientras vamos con esta canción que es Quiero gritarte amo, que es el opening de Slam Dunk. Así que la gente que sabe corear esta canción en español, háganla. Así que bueno, y también saludos para Pablo Miguel, que de nuevo acaba de incorporarse como siempre a la sintonía y ahí está activado como siempre. Así que bueno, vamos con este corte musical y enseguida la música de estreno al estilo de opening song. Recuerden, estamos ya llegando a la primera hora de programa. Esto es Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar, y ya volvemos con más opening song. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. De la mano en un solo lugar. De la mano en un solo lugar. Get free. doing? Locked and loaded, ready to go. If you take us all, then under you go. The plan is simple, we fight to win. Try to take our freedom, let the battle begin. Locked and loaded, ready to go. If you take us all, then under you go. The plan is simple, we fight to win. Try to take our freedom, let the battle begin. Solo lugar. Doesn't matter what you try, we will stand. Because we can't go back. We gotta move forward. Learn how to do that to see where they're going. My friends by my side, we will stand. Even when they close in. You can't keep us down, we won't give in. You can't keep us down, we won't stand for what you're doing. Because we can't go back. Pasión por los videojuegos. Somos fieles a los videojuegos que marcaron nuestra infancia. Con las noticias más recientes del mundo gamer. Y por supuesto, con la mejor banda sonora de tus videojuegos favoritos. No te lo pierdas. Miércoles a las 8 de la noche con DJ Soundman X. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. La mejor programación cristiana. La mejor programación japonesa. Todo lo encuentras en Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. De regreso aquí en Opening Zone a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Y acabamos de escuchar un bloque de dos canciones pedidas por ustedes a través de el Facebook, que fueron el opening que de Slam Dunk en español latino, que fue el pedido que me hizo DJ Somanet, que fue la versión del perdonen, del CD, de la, del CD Anime Explode, que fue Quiero Gritar Te Amo, que es el opening. Y acabamos de escuchar el pedido que nos hizo Melanio, que fue Ready to Go, que fue, es parte del anime, de este anime conocido por muchos, que es la serie de Good Cram. Así que ahí teníamos los pedidos que ustedes nos hicieron a través del Facebook. También pueden seguir haciendo sus pedidos. Igual voy a estar un ratito más junto con ustedes, o sea, un ratito más de la superada, o sea, después de las dos horas voy a estar un ratito más para que puedan, para comprender todos sus pedidos. Así que si quieren, tienen algún otro pedido que quieran hacer, pueden hacerlo. Así que bueno, llega el momento de escuchar, como siempre, el bloque de openings de estreno. Así es, New Openings, donde vamos a escuchar los openings de tus series, de las series de estreno, o sea, de la actualidad, que a ustedes les encanta. Así que, bueno, tenemos en esta ocasión, en esta semana tenemos 4 openings. O sea, tengo otros openings por acá, por el interno, pero los vamos a dejar para la próxima semana. Bueno, tenemos 4 openings esta semana. Tenemos uno que es conocido por muchos. Así es. El opening de Hiromaru Umoto-chan. Así es. El que este momento estuve buscando a través de la página donde descargo, como siempre, mis openings. Y encontré el opening de Hiromaru Umoto-chan. Así que Himoto Umaru-chan. Ahí está. Himoto Umaru-chan. Así que va a salir el opening, que va a comenzar primero en esta tanda de 4 canciones. También tenemos el opening de Classroom Girls, que es cantado por el grupo de seiyuu Zaisou. Disculpen, parece que tengo un inconveniente con el micrófono. Ahora sí, disculpen. Problemas con el programa que estoy usando para transmitir. La canción que está cantada por el grupo Trisol, que se llama Cobalt. También tenemos el opening de la segunda tercera temporada de Working. Así es. Se llama Now Game Ball. Así que este va a salir. Y bueno, otra canción y la última canción que no es opening, pero va a salir de todas maneras, porque aquí en mi programa aceptamos lo que sea. Así que este es el opening que es usado como tema principal para la serie de, para la película, la nueva película de Naruto, que es Boruto The Movie. Esto es Karaboom con Driver. Así que ahí va a salir estas 4 canciones por esta semana. La próxima semana van a aparecer más openings para que puedan deleitarse, más openings de estreno. Así que vamos con esta ronda especial de 4 canciones. Y al regreso, vamos con el top 5 de openings que ustedes nos hacen a través, o sea, que yo elijo. Esta vez el top 5 de openings es dedicada a la temporada de, a la temporada de perdón, no de otoño, a la temporada de primavera de 2012. Así que ahí va a salir este especial. Así que vamos. El opening de Himoto Maruchan. El opening de la serie Classroom Girls. El opening de la serie de la tercera temporada de Working. Y el tema base de la serie de la película Boruto The Movie. Así que vamos con estas 4 canciones de estreno en este bloque de New Openings, con lo referente a la temporada de anime de verano de 2015. Así que vamos con este bloque. Enseguida regresamos. Esto es Opening Zone, solo aquí en Radio Ox. 2 culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox, 2 culturas de la mano en un solo lugar. Openings de estreno. El opening de Himoto Mari-chan. Sonando el opening de Classroom Girls. Thank you. sonando el opening de la tercera temporada de Working. Dedicado para Yushan, que me estaba rogando esa canción, así que ahí está. Thank you. gusta el mundo del doblaje, ven y escucha Teledoblaje. Todos los miércoles a las 16 horas. Si nosotros ardemos, usted arderá con nosotros. Es Leviosa, no Leviosa. Solo por, Radio Ox. ¡Esto es Esparta! Hasta la vista, baby. Hola, soy Nagisa Furukawa y quiero invitarte a mi programa Neko Neko Love los días lunes de 10:30 a 1:30 de la mañana, hora México. Solo aquí en Radio Otakus Cristianos. Radio Ox, Radio Ox. ¡Ya caíste tú y yo! ¡Ah! ¡Mate, creo! Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Y bien, gente, ya estamos de regreso aquí en Opening Zone a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Como siempre, ya acabamos de escuchar el bloque de Pool de New Openings, como cada semana. Ahí acabamos de escuchar el opening de Himoto Umaru-chan, que se llama la canción, a ver, se llama Kakushiteki ne Metal, no sé cómo sea, Kakushiteki Metal Force, ahí está. También acabamos de escuchar el opening de Crashmoon Girls, que se llama Kobat, cantado por el grupo Taizou. También acabamos de escuchar a No Gamble, que es el opening de la tercera temporada de esta serie llamada la tercera temporada de Working. Y también acabamos de escuchar el tema Diver de Calaboom, que es el tema que es utilizado en la película de Boruto The Movie. Así que ahí acabamos de escuchar un bloque de canciones que a ustedes les encanta. Muchas gracias a toda la gente que está, como siempre, en su sintonía. Vamos a checar si hay gente en el chat de ¿cómo se llama? De la radio. Vamos a checar, porque a veces el chat Wink a veces tiene como que está tan solitario. Así que, bueno, vamos a checar si hay gente por ahí para saludarlos o algo. Yo sé que el único que está ahí es Melanio, el último mensaje, pero como me está hablando aquí por ese Facebook, vamos a checar. No hay mensajes. Vamos, bueno, recuerden que pueden, ya lamentablemente ya cerramos los pedidos. El último pedido que tengo es el de Melanio, así que lamentablemente ya cerramos pedidos. Close your petitions. Así que ahí tenemos unas peticiones listas. Tenemos el dos pedidos, los pedidos que nos hizo Anita Chan, los pedidos que nos hizo nuestro estimado Liu Shan, y ahí tenemos el pedido de Melanie. Ya viene el top 5, así que no creo que alcancemos a poner más peticiones musicales, así que lamentablemente ya cerramos pedidos, lo siento. Bueno, vamos con música, vamos con dos de sus pedidos antes de ir al top 5. Antes de ir al top 5 de canciones de openings de la temporada de primavera del 2012, 5 de mis mejores, de las mejores canciones que he escuchado de ese tanto. Así que estén atentos. Bueno, vamos a dejarlos con dos canciones. Esto es el opening 1 de Inuyasha, que se llama Change the World. Así que vamos a dejarlos con esta canción y después vamos con uno de los pedidos que nos hizo Anita-chan, que es el pedido de Shiblet. Así que ahí lo vamos a colocar en el corte, ya lo tengo listo. Así que vamos con estas canciones y enseguida regresamos. Esto es Opening Zone a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox, Dos culturas de la mano en un solo lugar. El mundo es de cambiar, el viento voy a atravesar, ya no habrá más miedo en mí, mantendré el valor y una sonrisa podré brindarte. Cambiar para ir a un futuro ideal, en donde no reine el mal, lo haré con decisión, el mundo lleno de esplendor es mi ilusión. Te he visto a veces en cielo observar, culturas de la mano en un solo lugar. La voz de Tasha en Backyardigans y cantante oficial para Latinoamérica de los temas de Correcto Yui y Mirna Zidane. Y te invito a que escuches Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Jeremías 6:16. Somos el primer fansub evangélico en español. Lee y descarga gratis mangas cristianos y cómics cristianos, además de recursos de evangelismo, artículos, testimonios y animaciones cristianas. Somos Jeremías 6:16. Visita nuestro sitio web en mangascristianos.com. Recuerda, mangascristianos.com. Recuerda que Jeremías 6:16 es el primer fansub evangélico en español. Radio Ox. Tengo que ser siempre el mejor. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Nadie más. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Bien. Ya estamos de regreso aquí en Opening Zone a través de Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Conté que estaba cuando 11, como siempre tarde. Así que bueno, ahí acabamos de escuchar dos pedidos que ustedes nos hicieron a través de las redes sociales. Ahí tenemos uno de los pedidos de Liu Shang, que fue el opening uno de Inuyasha, que es Change the World. También teníamos el pedido que nos hizo Anita Chan, que fue el opening 16 de la serie Naruto Shippuden, que es Kaneboom con Silhouette. Así que ahí teníamos las canciones. Todavía nos quedan algunos pediditos pendientes, pero bueno, ya llega el momento de del top 5 de anime. El top 5 de anime, así es, el top 5 de openings de anime elegidos por este servidor, Luchito Sama, para los que no saben quién soy yo. Ahí teníamos, el día de hoy tenemos tenemos 5 canciones que a ustedes les encantan. Canciones que a ustedes les, después de salir sangre de narices, pero en cualquier momento puede que haya. Así que por favor dime en qué tu top está el opening de Shingeki. Con cuidadito, mi estimado, mi estimado Melanio. Te digo que en esta temporada no aparece Shingeki no Kyojin. Para decirte, el opening de Shingeki no Kyojin aparecerá en, tengo por acá, en el 2013. No sé. Dije 2012, no 2013, 2012. Así que, bueno. Puta Melania, estás en otra onda, parece. Parece que ven mucho Simoneta, te causó desagrado nasal y cerebral. Así que, bueno. Bueno, vamos con el número 5 en este top de openings de la temporada de primavera del 2012. Así que, ¿cuál será el número 5? A ver, vamos a ver cuál es el número 5 en esta ocasión. Así que vamos a averiguar el número 5 para la gente que quiere escuchar esta canción. Va a ver. Con este top 5 de openings de la temporada de primavera del 2012, ese es el opening 1 de la serie Eureka 7 Astra Ocean, de los creadores de el estudio Bones. Esto es, esta canción era Hemingway con Escape. Así que ahí tenemos el número 5. Buena canción, hubiera elegido para un top más avanzado, para el número 4 y 3, pero la canción por ahí. Así que bueno, vamos a ver cuál es el número 4. Vamos a ver cuál es el número 4 en este top 5. Vamos ahora. Musical femenina Calofina con esta canción que es To the Beginning, que es el opening de la primera temporada de Fate Zero. Ahí teníamos esta canción que dice mi estimado Belario, Fate Zero, muy, muy, pero muy buena serie. Como fan de la saga Fate, puedo decir que se fueron al que se fueron demasiado lejos con lo magnífico que fue el anime. Así que de verdad, sí. Este es el puesto legítimo para estar en este ranking. Así que bueno, tenemos al número 5 que fue Heaven Going to the Sky de Eureka 7 Astral Ocean. Número 4, Calofina con The Beginning de la serie Fate Zero. ¿Cuál será el número 3? Vamos a averiguarlo en estos instantes. Así que vamos allá. Atarashii mirai wa kono te no naka ni yume no hana wo satete yo. Número 3, que es Minami Kubayashi con Happy Crazy Bots, que es el opening de la serie Medaka Bots. que es la primera temporada. Y me dice, estimado Melano, que como siempre tiene su habilidad en esto, dice, una serie cuya primera temporada se fue al basurero, pero que supo remontar en su segunda temporada, dándonos peleas y enfrentamientos espléndidos. Vaya, sí, es una tremenda serie, con un... una temática estudiantil, y de verdad, la protagonista, uy, es para chuparse los dedos. Bueno, ahí teníamos el número 3. Vamos con el número 2. Vamos con el número 2 porque no podía faltar una serie que a mí me encanta. Así es, vamos con el número 2. Loli favorita, Elsie Wood. Esto es Cory What's Up Big Desuka, la segunda temporada, que se llama Off the Dead, con este opening que se posiciona en el número 2, que es Yori no Tsubuko Passionate. Así que ahí tenemos el número 2, que dice, ¿cómo no recordar a nuestra Loli gótica Elsie Wood? Y más cuando nuestra propia Ayumu la fantaseaba en un estado. Ay, boy. Sí, demasiado, me encanta. Así que ahí teníamos, como siempre, esta canción. Pero bueno, todo se determina en el número 1. A ver, ¿cuál será el número 1? Vamos a averiguarlo. aquí tenemos el número uno. El número uno. Esta canción que es el opening de la serie Suritama. Algo referente al mar, así es. Esta serie es referencia al mar. Y es de las poquitas series que solamente la hizo unos dos fans. Así es. Esta canción es Fuji Fabric con Sure Sure Monochrome. Y adivinen qué. Adivinen qué. Esta no es la única canción que está en el puesto número uno, así es. Porque en esta ocasión, por primera vez, después de dos programas, por fin hay dos canciones que van en el número uno. Así que, a ver. Quien se obsesiona con lo oscuro debe reconocer este opening, que es el segundo que empata con esta canción, el opening de Suritama. Identifiquemos cuál será. Porque el opening de Suritama no es el único, así es. Esta canción, que es el opening de esta tremenda serie que a mí, en mi opinión, me encanta. Y eso que vi solamente dos episodios. Solamente que vi los primeros dos porque me encantaba la antagonista, así es. Ay, Dios. Esta serie Sankarea no podía faltar en este ranking, así es. No podía faltar. El dote de protagonista, con una protagonista un poco excéntrica, lo que es el mundo oscuro, así es. Así que ahí teníamos esta canción, que es Esoragoto, cantado por Nana Wright. Así que ahí teníamos el top número 5, que consta de lo siguiente. El número 5, el número 5 es Heavyweight con Skate, opening 1 de Eureka 7 Astrolution. Número 4, Calofina con To The Beginning, opening 1 de la primera temporada de Fate Zero. Número 3, Minami Kubayashi con Happy Crazy Bots, opening de Medaka Bots. Número 2, Iori Natsumu con Passionate, que es el opening de la serie, el opening de Kore wa Zombie Tezuka of the Dead. Y el número uno, dos canciones que van al número uno. Fuji Fabric con Tsure Tsure Monochrome, opening de Suritama. Y Nana Wright con Esoragoto, que es el opening de Sankarea. Así que ahí tenemos cuatro canciones. O sea, seis canciones en vez de las cinco que teníamos así. Así que ahí teníamos. Ahí teníamos las canciones. Ay, Dios, tendré que descargarlo y te lo voy a pasar durante el corte. Ay, Dios, tengo que buscarlo. Ahorita lo voy a buscar y lo voy a en la vista de este servidor. Así que vamos con dos pedidos que del Facebook, que son los pedidos de Anita Chan, y el pedido que nos hizo No, de los dos pedidos que son de mi estimado Liu Shan. Así que vamos con estas dos canciones que son el opening 12 de Naruto Shippuden, este es Mashimo. Y después vamos con I Am, que es el opening 2 de Inuyasha. Así que vamos con estas dos canciones legendarias para mi estimado Liu Shan, que me pidió. Así que vamos con las canciones y enseguida regresamos. Yo creo que ya para despedir la edición de hoy de Opening Song, como corresponde, así que vamos con estas dos canciones y enseguida regresamos. Esto es Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar, y esto es Opening Song. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Itmademo voy a caer a matarnos a ¡Gracias! no te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. 2 minutos de información. 2 minutos de información. 120 segundos con toda la actualidad anime. En animetaku.co. Animetaku, de esto sí sabemos. El juego Tales of Zestiria tendrá serie animada. En el Tales of Festival 2015 se ha anunciado que el juego Tales of Zestiria tendrá una adaptación animada realizada por Ufotable y que se estrenará en 2016. Según lo visto en el video mostrado en el evento, en el anime aparecerá un nuevo personaje y se hablaba de el viaje del pastor que trasciende a Zestiria, con lo que bien podría ser una secuela y por ahora no hay más detalles. www.animetaku.com. El anime Artland Senki tendrá un nuevo ending. El número de julio de la revista Besatsu Shonen Magazine revela quiénes pondrán nuevo opening y ending a la adaptación animada del manga Artland Senki de Himoko Arakawa. Nico Touch The Waltz pondrá el nuevo opening con Usuto Uso, mientras que Calafina se encargará del ending con One Like. Ambos temas podrán escucharse en la serie a partir del 5 de julio. www.animetaku.com. Las novelas Harushika tendrán adaptación animada. Kodakawa anunciaba que PA Works adaptará la serie de novelas Harushika de Sei Hatsuno al anime. El anime se estrenará en el 2016 con el nombre Harushika, Haruta Tushika wa Seishu Suru. Todas las noticias del anime en animetaku.com. De esto sí sabemos. De esto sí sabemos. Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Y bien, gente, ya estamos ya para concluir esta edición de Opening Sound a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Y estimado Melanie me pidió algo que lo voy a poner ahora, daré, así que mi estimado Melanie, te la edita con esto. うるさいなもう。うるさい、うるさい、うるさい。うるさい、うるさい、うるさい。うるさい、うるさい、うるさい。うるさい、うるさい、うるさい。うるさい。うるさい、うるさい、うるさい。うるさい、うるさい、うるさい。うるさい、うるさい、うるさい。お前が悪い。 なんで？理由を教えてくれよ。 うるさい、うるさい、うるさい。 うるさい。 どうして教えてくれないのさ。 うるさい、うるさい。 Ay Dios, él me pidió el Urusai de Shana, porque la semana pasada puse una canción de el primer opening de la tercera temporada de Shakugen no Shana, y ahí me pidió ese efecto del Urusai. No sé si lo has alcanzado a escuchar, mi estimado Melanio, así que... Solamente duraba como un minuto, pero no quería poner el minuto para gastar tiempo. Así que bueno, espero que les haya encantado este programa. Faltó un temita que es referente a la nueva franquicia de Kamen Rider, que es Kamen Rider Ghost. O sea, ya se filtró todo. O sea, ya llegó la nueva versión, todo eso. Hay que esperar hasta finales de agosto, principios de septiembre, para que puedan ver la nueva franquicia de Kamen Rider. O sea, el lunes pasado, martes, allá en Japón, se exhibió en la señal de TV Asahi, específicamente en el programa de noticias. Ahí se salió lo referente a la nueva franquicia de Kamen Rider, la transformación y todo esto. Así que hay que esperar con relevancia toda esta información. Espero encontrar más información durante el contacto de la semana y ahí se los estaré compartiendo en Radio Ox. Así que bueno, Claro que la oí, grabé. ¡Oh, Dios! Mi estimado Belanio, tendrás que esperar hasta que suba la grabación. Tú sabes, así que bueno. Agradecimientos a toda la gente que estuvo escuchando, como siempre, el programa. Muchas gracias a mi estimado Nick Solano, que está ahí trabajando y igual nos está escuchando. Muchas gracias. También al jefe Osvaldo, que igual está pendiente de la radio. Así que muchas gracias. También saludos, como siempre, a todos mis compañeros locutores. En el caso de DJ Somanets, que mañana voy a estar pendiente de su programa, como siempre. También a Liu Shang, que me pidió unas cancioncitas, así que ahí está. También a mi compañera Anita Chiang, que está por ahí de seguro trabajando, como siempre, trabajando como esclava, pero lamentablemente así es este destino. También agradecimientos al Pana Pablo, que como siempre está en sintonía. También agradecimientos a, como siempre, a mi estimado Melanio, que gracias por estar en sintonía. Y gracias, como siempre, por estar al pendiente del programa. Y también de la radio, por supuesto. Menos mal que no es un día en donde aparecen tus locutoras favoritas, mi estimado Melanio. Tú lo sabes. No, lástima que no es ni lunes ni martes. Lamentablemente, tú sabes por qué. Bueno, gente, muchas gracias por estar en sintonía. Para mí será hasta el próximo miércoles con una nueva edición de Opening Zone, a partir de las 21 horas hora de Chile, 19 horas hora de México. Espero que pueda llegar temprano como hoy día, que menos mal que llegué lo antes posible, rapidito como siempre. Espero, si no, tendrá que ser pasado las 7 de la tarde, depende, así que bueno, a ver, dice mi estimado Melanio antes, dice, Dauchito, no te puedes ir sin compartirnos cuál es tu waifu para la presente temporada. Ay, Dios. Sí, yo te lo dije Nintendo y lo voy a decir. Como saben, a ver, esta temporada hay muchas enamoradas, hay muchas personas que se enamoran de un simple dibujo animado. Y para mí la waifu es Charlotte. 100% seguro. La de esta temporada, Charlotte. Yo sé que todos imaginan eso, pero es así. Espero que no pase precavido y que mi elección sea errada. Así es, errada. Espero que no sea así. Así que, bueno, será hasta el próximo miércoles a las 19 horas. Yo por mi parte voy a descansar, mañana tengo estudios y puede que en algún momento. Recuerden estar al tanto de mis programas, como siempre, este no es el único proyecto. Vayan a Luchito Sama Locutor en Facebook. Así que bueno, sí, Melanio, yo sé cuáles son todas tus locutores. Espero que estás igual que yo, mi estimado Melanio. Yo también quiero tener mi harem de locutoras. Ay, Dios. No quiero salir un poco de lo riconino. Bueno, gente, lo vamos a dejar con dos canciones. El pedido que me hizo mi estimada Anita Chan, que es el opening de How Had a Ride, Sekai Nikoi Ni Ochiteiru. Después el pedido que me hizo mi estimado Merano, que es uno de los endings de la serie de Nobunaga the Fool. Esto es No Replacement, cantado por Studio Dike Foundation. Y voy a poner otra canción porque yo quiero que todos queden deleitando con esta canción. Así que vamos a dejarles también con Old College, con Free A, el opening de God Eater. Así que muchas gracias por su sintonía. Será hasta el próximo miércoles con una nueva edición de Opening Zone. No de Opening Friend Zone, así es, no. Así que será hasta la próxima, cuídense mucho, que Dios les bendiga, hasta el próximo miércoles. ¡Sayonara! うるさい、うるさい、うるさい。数が違う言葉にちょっとだけの交換。 した花は必死に上を向いて笑った青い夏のつぼみも恋をした咲かない花と火薬の匂い Thank you. doubt it. I wait, be there. Now I am back in the war. 20 seconds to jump. ahorita mismo ya viene Juan David Cerquera con su programa Estación Geek. No se muevan de la sintonía de Radio Ox. Ahora sí, hasta la próxima. ¡Sayonara! La mejor programación cristiana. La mejor programación japonesa. Todo lo encuentras en Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox. Radio Ox. ¡Ya! ¡Cállate, Curio! ¡Ah! ¡Mate, Curio!